Quisiera no morirme nunca, porque a tu lado quiero vivir. Cuando llego siempre estás rezando, ¿no será que pides que no vuelva más? Cuando llego siempre estás rezando, ¿no será que pides que no vuelva más? Tan solo 9 noches, espera mi morena porque puedo volver. Solo 9 noches, sigue, sigue rezando, reza por mi querer. Tan solo 9 noches, espera mi morena porque puedo volver. Tan solo 9 noches, sigue, sigue rezando, reza por mi querer. Que yo me muera para entregarte a otro querer. Mi negrita, no seas apurada, espera 9 noches porque puedo volver. Mi negrita, no seas apurada, espera 9 noches porque puedo volver. Yo quisiera no morirme nunca, porque a tu lado quiero vivir. Cuando llego siempre estás rezando, ¿será que pides que no vuelva más? Cuando digo siempre estás rezando, ¿no será que pides que no vuelva más? Tan solo 9 noches, espera mi morena porque puedo volver. Tan solo 9 noches, sigue, sigue rezando, reza por mi querer. Tan solo 9 noches, espera mi morena porque puedo volver. Tan solo 9 noches, sigue, sigue rezando, reza por mi querer. Sigue rezando, reza por mi querer.